cuestiones de actualidad que afectan a nuestra localidad. Nos hemos querido acercar a ese plano del interés humano, hablándole de ese vídeo grabado por el camionero ubriqueño Quisco Lamela, de agradecimiento a la solidaridad de los propietarios de esa estación de servicio, que ofrecía alimentación gratuita, ¿no?, para todas las personas que pasaran por allí. Y queríamos comenzar la mañana de esta manera, pero la actualidad nos ha cambiado totalmente, ha girado totalmente y ha volcado todos los contenidos que teníamos pensado ofrecerles, porque la última hora nos llega a informarles de ese primer caso de coronavirus en nuestra localidad. Una cuestión de la que estamos muy pendiente para ofrecerles más información en unos instantes a través de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Pero no es la última hora en nuestra localidad, es la última hora desde luego, pero no es la única noticia, queremos decir, en nuestro municipio, porque, como bien saben, ayer se lo anunciábamos, en la jornada de hoy se encuentra en nuestra localidad un tercio de la Armada de Infantería de Marina, tiene brigada en San Fernando, y que se encuentran precisamente en nuestra localidad durante estas horas realizando tareas de desinfección en la vía pública. Un trabajo que vienen desarrollando durante los últimos días y que comprende toda esta zona de la provincia de Cádiz, el interior y también la parte de la bahía. Nosotros que vamos a hablar con el capitán Raiz, que nos va a ofrecer más información y detalle sobre esa labor y esas tareas que están desempeñando y que forman parte de su trabajo dentro de el estado de alerta en el que nos encontramos. Capitán Raiz, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Un saludo desde San Fernando. Bueno, pues no sé si lo he explicado bien, porque decíamos antes, fuera de antena, conversando con el capitán Herraiz, que hay cierta confusión, es lógico, ¿no?, para las personas que no están metidas en este mundo, entre las que me incluyo, por cierto, hay cierta confusión a la hora de, explicar si los que llegan para realizar estas labores, estas tareas, son del ejército, son de la unidad militar de emergencia, de la UME, si te parece, podemos comenzar por ahí, ¿no?, por explicar exactamente quiénes son los que se han desplazado hasta nuestra localidad y que están llevando a cabo esas tareas. Pues claro que sí, Rocío, tienes toda la razón. Es lógico que para el personal que no está familiarizado con las Fuerzas Armadas exista cierta confusión y muchas veces confundan unidades. Y bueno, sabemos que es con una buena voluntad, pero es lógico. Nos puede pasar a cualquiera que no estemos familiarizados con un determinado ámbito de trabajo. En concreto, la unidad que está trabajando en vuestra localidad, en Ubrique, somos los infantes de Marina, que pertenecemos al Tercio de Armada, una unidad de entidad brigada que tiene su base en San Fernando, Cádiz, que pertenece a la Armada Española y lo que otros llamarían a la Marina, es como se llamaba anteriormente, pertenecemos a la Armada, y que formamos parte de las Fuerzas Armadas. Como sabéis, esas Fuerzas Armadas las componen tanto el Ejército de Tierra, como el Ejército del Aire, como la Armada, y también la UME, que forma parte de la misma. En concreto, quienes están allí, quienes son infantes de Marina, del primer batallón de desembarco, y también policías militares del batallón de cuartel general, que todos pertenecen a la Brigada de Infantería de Marina, Tercio de Armada. El estado de alerta decretado el pasado 14 de marzo activaba precisamente a todas las fuerzas de seguridad y también en este caso a todas las Fuerzas Armadas Españolas. Efectivamente, con motivo de la declaración del estado de alerta, las Fuerzas Armadas han activado la operación Palmis, con la cual se ponen al servicio, como siempre ha sido así, de servicio público, y están desarrollando diferentes labores tanto de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como ayuntamientos, etcétera. En concreto, aquí en la provincia de Cádiz, se estableció inicialmente los reconocimientos de diferentes poblaciones para ver cuáles podían ser los lugares más propicios para realizar otras tareas posteriores, como pueden ser la de desinfección. Y ya a partir del tercer o cuarto día se empezaron a desarrollar labores de desinfección, tanto inicialmente en localidades próximas a nuestra base, en San Fernando, como posteriormente hemos ido ampliando nuestro despliegue a todas las localidades ya principales de la provincia de Cádiz. Un punto importante también, como veis, ahora ya estamos también por la sierra. Hoy tenemos diferentes unidades desplegadas, tanto en Setenil, como Algar, como Benaocaz, El Bosque, Grazalema, por supuesto también en Ubrique, donde en Ubrique está el contingente más importante. Y lo que queremos también destacar es que lo primero que se hace es, por supuesto, ponernos en contacto con las autoridades locales. En este caso, vuestro fue con la señora alcaldesa, con doña Isabel Gómez García, y por supuesto también con los jefes de policía local, concejal de seguridad del ayuntamiento, pues en este caso fue con el señor José Benítez o con José Antonio Herrera. Uh-huh. Y bueno, pues se avisa, se informa de que bueno, están al servicio un poco, ¿no?, de la ciudadanía para coordinar todas esas tareas y labores que están desempeñando ahora mismo, ¿no?, en nuestra localidad. Efectivamente, fundamentalmente también que conocer qué necesidades puede tener la localidad y principalmente también atendiendo las solicitudes que se realizan para los diferentes trabajos de desinfección. Aparte de lo que se ha estado haciendo en Ubrique, no quiero dejar de lado otras tareas que se han estado realizando, no solo de apoyo a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o también de desinfección, sino también pues otros trabajos que se han realizado en apoyo, por ejemplo, al Ayuntamiento de Cádiz. Se realizó el montaje de un albergue para personas sin hogar, se le apoyó en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz. Se trasladaron diferentes enseres en colaboración con los arsenales de la Armada, tanto de camas como colchones, mantas, raciones de comida, de previsión, en caso de que no pudieran funcionar los servicios de catering. También se ha colaborado con el Ayuntamiento de San Fernando en el traslado de alimentos con el Pan Nuestro, una asociación benéfica que tiene montados diferentes comedores sociales. Unas tareas que, bueno, cubren todos esos frentes que nuestra sociedad, que nuestros conciudadanos puedan necesitar de nosotros. Ya que, como bien sabes, Rocío, este es un trabajo que tenemos que superar entre todos y que juntos vamos a superar. Y en concreto, en nuestra localidad, ¿qué es lo que se está haciendo en estos instantes? Pues en estos instantes se están estableciendo los enlaces con los diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también se van a realizar diferentes labores de desinfección. Quien más puede informaros de qué puntos en concreto son, nosotros tenemos unas previsiones que pueden incluir desde la Avenida España a la calle San Sebastián, pero ya son el personal vuestro, los locales de las uh-huh. autoridades locales de Ubrique, quienes ya le van marcando cuáles son los puntos que más son necesarios en los que se pueden realizar esa desinfección. Probablemente es la policía local quien más, en base a las previsiones que nosotros hemos hecho en colaboración con ellos, luego ya in situ, quien más te pueden informar. Uh-huh. Una desinfección que está establecida además también de manera protocolaria y bueno, se hace de una manera concreta y determinada con unos productos además también concretos y determinados, ¿no? Efectivamente, se cuenta con unos equipos de desinfección, en este caso son unas mochilas portátiles que lleva nuestro personal, utilizan unos equipos de protección individual de grado 2 y se realizan fundamentalmente desinfecciones en las zonas exteriores, que inicialmente pueden ser, como hemos dicho, y la previsión inicial era Avenida de los Callejones, Avenida España, calle San Sebastián, pero bueno, el personal nuestro está allí y está a disposición de las autoridades de Ubrique para poder servir a todos los ubriqueños. Claro, en principio esas son las labores casi de menores, podríamos decir, ¿no? Esto entre comillas, que se pueden llevar a cabo, pero como decíamos, se cubren todas las necesidades, ¿no?, de servicios públicos que se puedan demandar por parte de los ayuntamientos, en el caso de nuestra localidad, o por parte, bueno, de las distintas autoridades, ¿no? Nos ha relatado alguno de ellos, por ejemplo, ese trabajo, ¿no?, en Cádiz de la creación de ese albergue para personas sin hogar, o ese trabajo también en San Fernando, en definitiva, bueno, pues un poco a disposición de lo que se va disponiendo también, ¿no? Esa es una de las ventajas que tiene la Infantería de Marina, en concreto la Brigada de Infantería de Marina, que es una unidad fácilmente movilizable, es una unidad que siempre está alistada y que cuenta con muchas capacidades, no solo pues las capacidades que pueda haber desarrollado en diferentes escenarios, como puede ser Bosnia, como puede ser Haití, como puede ser el Líbano, tareas de seguridad, protección, en Afganistán, en Irak. Recientemente nosotros tenemos también unidades desplazadas en Mali, en África. Bueno, qué mejor ahora que poder hacerlas al servicio directo de todos nuestros conciudadanos, ¿no? Tenemos unas capacidades logísticas, tenemos unas capacidades logísticas tanto de transporte como de sanidad, etcétera, que están para utilizar según se necesite por parte de nuestros conciudadanos. Los ayuntamientos realizan a la subdelegación del gobierno sus necesidades, sus solicitudes, y se van priorizando y vamos acometiendo las misiones que se nos encomiendan. Claro. Bueno, pues esas son las labores que, como decíamos, se están llevando a cabo y que llegan precisamente en la jornada de hoy en nuestra localidad, tan solo en el día de hoy, ¿verdad? Estaréis en Ubrique. Estamos rotando entre diferentes localidades y probablemente no sea la última vez que... Uh-huh. que estemos en Ubrique, igual que mañana pues posteriormente se van a repetir en otras localidades que empezaron que empezaron antes, que empezaron el pasado martes día 17, con lo cual probablemente en Ubrique no sea la última vez, porque sabes, Rocío, pues esto es un trabajo que todavía no tenemos una fecha, se va a prolongar el estado en el que nos encontramos hasta mínimo el próximo 11 de abril, como ya ha indicado Presidencia del Gobierno, con lo cual contaréis de nuevo seguramente con la Infantería de Marina para ayudar en todo lo que sea necesario. Y simplemente recordar que juntos lo vamos a superar y que hay que estar en casa. El personal debe quedarse en casa porque tanto las autoridades locales como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nuestro personal de sanidad, nuestro personal de limpieza, las personas que se dedican al transporte, nosotros nos ocupamos. El resto, que se quede en su casa. Exactamente. Y además, esa labor es de agradecer eternamente, ¿no? Porque se está dando la cara, se está, realizando un trabajo, un esfuerzo considerable para cuidarnos a todos. Pues vamos a agradecerlo mínimo, vamos a quedarnos en casa por nuestro bienestar, pero también por ese esfuerzo y ese trabajo que están realizando personas como precisamente la Infantería de Marina hoy en nuestra localidad, ¿no? Que se suma también pues a muchos más sanitarios. Hemos hablado, en muchas ocasiones de todo el personal que está trabajando durante estos días, que no le queda otra que trabajar porque es necesario. Podemos agradecérselo quedándonos en casa. Con ese mensaje también no podemos quedar, desde luego, claro que sí. Y lo dicho, agradecer muchísimo la presencia de Infantería de Marina hoy en nuestra localidad con ese trabajo de desinfección de la vía pública que se está llevando a cabo. Y agradecer además también la intervención del capitán Enraiz aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias por el gran recibimiento que habéis hecho a nuestro personal. Y si no es mañana, será en breve, volveremos a estar con vosotros trabajando para todos los gaditanos y todos los ubriqueños. Perfecto, pues lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ese trabajo que estáis haciendo.